becerro del rebaño. Que los sueños solo son buen consuelo para pasar la vida satisfecho. ¿Quién dijo que no había nada nuevo? Cambiar es permanente hasta lo eterno. Fue la rebelión de los cuadernos que sacudió desidia y conformismo. Se puede vivir, se puede vivir, se puede soñar, se puede soñar, pero hay que pensar, pero hay que pensar lo que hay que cambiar. Empezar y andar sin temor.